Ahora, el análisis de Carlos Heller en Te Quiero. Palabra autorizada. Ocho de la mañana, 3 minutos. La sensación térmica de este momento se la cuento al país y a Carlos Heller personalmente para decirle abrigate, Charles. 3 décimas de grado bajo cero. Esa es la térmica, la del termómetro, 1 grado 9 décima. El viento empezó a soplar del oeste, por eso tenemos ahora una sensación térmica más baja, a 7 kilómetros por hora. Y juran que el sol salió a las 7:35. Está él para dar fe. Hola, Carlos, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buen día. No lo veo, che, está nublado. Sí, está nublado, ¿viste? Sí, sí, pero hay anuncio de que se va a despejar, te digo, dicen que a la mañana y a la tarde va a estar despejado. Sí, puede ser, pero bueno, no puedo disfrutar de ver el sol a esta hora. Quizás el vientito nos ayude, nos vamos a morir de frío, pero va a despejar el cielo, qué sé yo. Bienvenido, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo viviste el discurso, la jornada? No hablamos desde la semana pasada, hay mucho para hablar, ¿cómo te lo compendio a todo? Mirá, el discurso del presidente, preocupado porque vi un presidente, no sé cómo calificarlo, quiero ser cuidadoso, pero vos fíjate que Pichetto, que nadie entiende muy bien qué hacía ahí, dado que se trataba de una actividad oficial, no de una actividad de campaña, por lo menos supuestamente, en una conferencia de prensa del presidente en la Casa de Gobierno, con un cartel en la espalda que decía Presidencia de la Nación. Pero dos veces dijo el presidente está en control. Acotación que generalmente se hace cuando se supone que alguien puede estar creyendo lo contrario, porque si no, es difícil de entender por qué se hacía ese tipo de aclaración. Pero bueno, lo vi y además perdóname, Carlos, sí. Con un bicho político con mucha experiencia como Pichetto, ¿no? Que sabe que cómo se interpreta eso, por otra parte. Sí, claro. Pero viste, las dos veces que habló dijo, me llamó la atención, el presidente está en control. Este que tengo al lado no está loco, como a vos te parece, es algo así. Bueno, después barbaridad de decir el día siguiente de las elecciones la ciudadanía se equivocó porque no votó lo que los mercados esperaban, porque eso es en realidad lo que dijo, es una cosa de una gravedad institucional, yo diría, importante. No sé si intencionalmente o no comete varios errores, habla todo el tiempo del kirchnerismo e ignora que en realidad fue derrotado por un frente que se conformó con fuerzas de origen y actuación y posicionamiento muy diverso, muy amplio y muy plural, que también es parte de la clave del resultado que se vio, es decir, esa conformación. Y quererlo reducir a el kirchnerismo no tiene la confianza de los mercados, el mundo no cree en el kirchnerismo y qué sé yo cuánto, es una negación de la realidad importante. Pero sobre todo es llamativa esta expresión. En un momento él dijo, en un país normal habría dos opciones que proponen lo mismo y las diferencias serían de matices y entonces no habría ningún problema. Es decir, la democracia que concibe el presidente es una democracia concertada, maniatada y supeditada a lo que dice el Fondo Monetario Internacional y los mercados. Y bueno, creo que eso es lo que la ciudadanía le dijo el domingo, que no quiere más y que está cansada, pero que además se lo dicen los órganos, digamos, del sistema financiero global, como el Financial Times y demás, que le están diciendo, se terminó, perdió el crédito, y ya empiezan a pensar en otra cosa, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo estás viendo esta, de repente, siento yo, forzada, apurada, toma de medidas económicas que dicen que serán dadas a conocer ahora desde el gobierno antes de la apertura de los mercados? ¿Cómo estás viendo esto? A ver, primero déjame hacerte un par de consideraciones. Sí, cómo no. El lunes el Banco Nación, y le pido a Martín que me acompañe en el análisis. A ver. El lunes el Banco de la Nación abre con el dólar a 51 pesos. Sí. Lo cual quiere decir que hubo una decisión política de iniciar un proceso devaluatorio, porque el dólar no cerró el viernes a 51 pesos. Cerró a 45 y algo, me parece, ¿no? Así es. Sí. Por lo tanto, hubo allí una decisión política de marcar de movida a través de la entidad principal del sistema de bancos públicos y que normalmente expresa las políticas en la dirección que el gobierno quiere llevar, y lo cual es lógico, de iniciar un proceso devaluatorio. Porque el dólar abre a 51. Segundo, todo el mundo decía que había un atraso cambiario forzado para llegar a las elecciones sin que esto irrite a la clase media que estaba pendiente del tipo de cambio. Y entonces yo llegué a decir, creo que la semana pasada, el gobierno está sentado arriba de un resorte, es decir, conteniendo de manera artificial una cosa que, cuando uno miraba la evolución del tipo de cambio tomando el punto de partida de la devaluación anterior y la inflación transcurrida en el tiempo, claramente había un desfasaje. Bueno, si uno mira esos mismos números, podría decir, la devaluación es absolutamente funcional al programa del gobierno. Por ejemplo, el stock del LELIQ, que el viernes valía 28.370 millones de dólares, el lunes pasó a valer 23.100 millones de dólares. ¿Y eso qué significa para la economía real? No, eso significa que ahora te lo termino de decir. Sí. En primer lugar, significa que el peso de las LELIQ para el Banco Central se achicó de una manera significativa, nada menos que en 5.000 y pico de millones de dólares. Lo segundo que te quiero decir es que el aumento del tipo de cambio, habida cuenta que el Banco Central tiene 66.000 millones de dólares de reservas, en pesos le generó una ganancia de 680.000 millones aproximadamente. Bueno, lo que está diciendo es que redujeron la bomba de las LELIQ y se hicieron unos mangos. No, 680.000 millones de pesos en el balance del Banco Central, contra, desde inicio del año hasta ahora, los intereses que se llevan pagados por la LELIQ son 375.000, es decir, es casi el doble de lo que pagaron por LELIQ, de todos los intereses que pagaron en el año por LELIQ, en su balance, van a ingresar por el tipo, por la revaluación en pesos de sus reservas en moneda extranjera. Sí. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, esa devaluación es absolutamente funcional. Ahora vamos a ver los daños que hace, eso es otro problema. Lo que yo estoy queriendo decir, y además, que miren ustedes, los 11 puntos que subió de tasa el Banco Central entre el viernes y el lunes equivalen a 110.000 millones de pesos año. Uh-huh. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. 110.000 millones de pesos año son casi 6 veces el costo que tendría financiar los medicamentos para los jubilados. Que eran 19.000 millones. Que eran 19.000 millones. Sí. Te digo para entender el impacto que tienen estas medidas que el gobierno ha tomado. Ahora después viene el resto, que como no hay políticas que administren el tipo de cambio ni el impacto del tipo de cambio sobre el resto de la economía, todo el mundo sabe, y hoy ya lo tenés, entonces lo primero que hay es que se interrumpe la cadena de pagos, todos los comercios y demás comienzan a remarcar, y en definitiva esto es más más inflación y más deterioro del poder adquisitivo de una población que nuevamente en los datos que se conocieron ayer de una consultora, Focus Market, que sigue esto, dice que en julio hubo una caída otra vez muy importante del orden del 10% del consumo, y que el consumo de alimentos, por ejemplo, cayó un 10,83% en el mes de julio. Imagínate, si hay nuevos aumentos, ¿quién se hace cargo de los costos de estas medidas? El gobierno va a intentar, el gobierno va a intentar con algunos paliativos morigerar ese impacto. Está claro que lo que va a hacer es continuar con el plan anabólicos, es decir, medidas para ver si puede cambiar el humor de una sociedad, de una ciudadanía que le ha dicho no levemente, rotundamente, esto no va más, queremos otro modelo, queremos otro país. Porque... bueno, aparentemente estaría anunciando antes de la apertura de los mercados, ahora en breve, en un ratito, baja de ganancias, moratoria pymes, aliento al consumo. Entonces ya el sector del campo entra a brincar. Y aliento al consumo, dice que a partir de ahí es aliento al consumo, qué sé yo, que Dios lo ayude, no sé. Es para derretir la escarcha, el problema que vos tenías, viste, en el auto, te va a derretir la escarcha con aliento al consumo. No, pero claro, habrá otra vez planes de cuotas un poco más extendidos, cosas por el estilo, pero lo real, ¿sabés qué es? A ver, ¿cuánto menos poder adquisitivo tienen esta semana los trabajadores, los jubilados, los que viven de un plan, etcétera, etcétera? ¿Cuántas pymes siguen con...? Porque la moratoria impositiva, que está muy bien, y que hay que decir, ¿por qué no la hicieron antes, muchachos? ¿Por qué ahora, como resultado de una derrota electoral, si todo el mundo sabía que era una medida imprescindible? Pero además hay que decir que era imprescindible porque las pymes no pueden pagar porque no venden. La moratoria es un diferimiento de la obligación de pagar, pero las pymes lo que primero necesitan es recomponer su actividad económica, y eso requiere que crezca la demanda de la población, y la demanda de la población va a crecer si le pones más plata en el bolsillo. Eso es elemental. Y este gobierno puede hacer algo de eso como maquillaje, porque su programa es el ajuste fiscal, su programa es la reforma previsional y su programa es la reforma laboral, y de ahí no sale. Se puede disfrazar un rato para ver si logra modificar en algo un resultado catastrófico, porque el domingo no hubo 51 a 48 y medio. El domingo hubo una paliza. Un resultado abrumador, que incluso es abrumador cuando uno lo mira en el mapa del país, donde provincias donde fue absolutamente inesperado, cuando uno mira la provincia de Buenos Aires y se queda con las conjeturas de que Vidal, el desdoblamiento y qué sé yo cuántas cosas, y la ciudadanía votó en contra de este modelo, más allá de todos los matices y de todas las diferencias de gestualidad de los distintos personajes. Clarísimo, Carlos. Clarísimo, clarísimo. ¿Cómo vienen las jornadas que se vienen? ¿Cuándo empiezan con la campaña? En concreto, en realidad, pueden recién un mes, ¿no, Martín? En septiembre. No, ahora, oficialmente, sí. Se puede hacer campaña. Sí, por claro. Eso, en septiembre. Ahora viene el laburo de otro estilo. Es que yo creo que acá hay un tema muy de fondo que está picando, dando vuelta, y que es que las PASO efectivamente no son una elección donde se elige candidatos, pero la contundencia de los números de estas PASO prácticamente lo puso al país en una situación de inicio de la transición. El inicio de la transición es una cosa anormal porque no ha habido una elección, así que tenemos un lío ahí, porque en realidad lo que uno tendría que pedirle al presidente hoy es, presidente, le quedan 4 meses, tome medidas para que esto no se descalabre y que tengamos una transición ordenada. y debería haber un acuerdo con quienes van a ser las próximas autoridades para que todo eso se haga con normalidad. Pero también es muy difícil pedir eso cuando faltan 2 meses y medio no, para pero las además, elecciones. Alberto Fernández ya se ocupó de decir que él es solo un candidato. Entonces, también hay que respetar cuál es la postura de lo que es Alberto Fernández, que seguramente representa a toda la agrupación política que va adelante. Hay una anomalía que lo produce la contundencia del resultado. Porque un resultado... Sí, hace que ya se lo mire como si fuera presidente. Sí, claro. Entiendo dónde va. Todavía no es presidente electo. Claro. Todavía no es presidente electo. Claro. Ese es el punto, claro. La transición. Por eso te digo... Es el problema, claro. La distancia que hay entre las PASO y las elecciones, con una diferencia tan notable... Vos pensás que en la provincia de Buenos Aires, 50 y pico a 30 y pico, ¿cómo se puede modificar? 18 puntos, pero 52, 34. Bueno, ¿cómo se puede modificar? Es impensable que se pueda modificar. Entonces, nadie esperaba un escenario donde vos al 14 de agosto o al 13 de agosto tengas una cosa tan clara de cómo va a ser el resultado electoral y una transición tan larga. Clarísimo, Carlos. Creo que crea una dificultad, ¿no? Gracias por hablar con nosotros. Que tengas lindo día. Abrigate, que hace mucho frío. Sí, que hace mucho frío. Un beso enorme. Carlos Heller.